yo creo que la dictadura de García Mesa tiene un signo distintivo que la diferencia de todas, ¿no? De todas las otras que hubo en América Latina, y es que el dictador está preso. Creo que esa es la gran diferencia, ¿no? No sucedió con Pinochet, sucedió muy poco con Videla, ¿no? En periodos breves, y en general ninguno de los dictadores terminó castigado, y creo que esa es la principal característica, ¿no? Que podemos, digamos, subrayar, ¿no? Como diferencia. Evidentemente fue un golpe como muchos otros, donde hubo heridos, donde hubo muertos, donde hubo represión, exilio, pero finalmente la propia dictadura terminó desmoronándose, ¿no? Una dictadura que había prometido quedarse 20 años terminó durando solo un año, y creo que el mérito está en que las Fuerzas Armadas también se rebelaron, ¿no? Si bien en un principio siguieron a García Mesa, después fueron los propios militares quienes derrocaron a García Mesa. Y fueron muchos políticos que en un principio lo apoyaron, quienes después también les retiraron su respaldo, lo cual lo dejó en un vacío y por eso tuvo que renunciar. Y quizás por esos factores, haya podido ser juzgado y encarcelado, ¿no? Porque los otros dictadores eventualmente construyeron una red de apoyo civil, Banzer organizó un partido político, Pinochet organizó un plebiscito y se convirtió en senador vitalicio. O sea, cada uno de ellos vio la forma de terminar su gobierno dictatorial protegiendo, digamos así, su futuro, ¿no? En cambio, García Mesa fue una fuerte equivocación que se cometió en algún momento, y hemos sido los bolivianos los que de una u otra manera rectificamos ese error, ¿no? Creo que esa es una de las buenas noticias, digamos, ¿no? De lo que podemos recordar de ese periodo. ¿Tiene algunas etapas durante este año de gobierno García Mesa? Sí, en un inicio un intento de buscar el reconocimiento de Estados Unidos, un intento de empalmar, digamos así, con lo que era la nueva administración norteamericana a cargo de Ronald Reagan. El golpe de García Mesa fue calculado un poco en función de eso, ¿no? De que Ronald Reagan iba a aceptar a esa dictadura, tomando en cuenta que era una fuerza más conservadora, ¿no? El Partido Republicano, que quedaba atrás Jimmy Carter, que había propiciado la democratización en América Latina. Entonces, en una primera etapa se buscó mucho eso, ¿no? El reconocimiento. Y por eso participaron muchos civiles. El canciller de García Mesa era Mario Rolón Anaya, por ejemplo, que era dirigente de ADN. Varios miembros del MNR y de ADN estuvieron al principio en ese gobierno. Entonces, es una primera etapa donde se quiso mostrar en cierto sentido una cara más o menos presentable ante el mundo, ¿no? Yo creo que una segunda etapa ya es justamente el reconocimiento de que eso no se iba a lograr, de que Reagan no iba a apoyar a esa dictadura, y el punto de inflexión es cuando los propios Estados Unidos denuncian que el gobierno boliviano trabaja con los narcotraficantes, ¿no? Que es una narcodictadura. Entonces ya ahí se nota que la política norteamericana no iba a respaldar ese golpe. Entonces, esa segunda etapa ya no tiene esas figuras civiles y es un gobierno netamente militar que trata más o menos de evitar mayor represión para ver si aún así consigue el reconocimiento. Y creo que la última etapa ya es la constatación de que el gobierno no se puede sostener, ¿no? Que hay que dar un paso al costado y que García Mesa debe renunciar. Entonces, ese es el momento en que finalmente se encausa la institucionalidad y se termina devolviéndole al país la democracia. ¿Qué enseñanzas nos ha dejado este último gobierno con respecto a todas las dictaduras que se ha tenido en Bolivia y también en Latinoamérica? Bueno, yo creo que la enseñanza es que en muchos sentidos aquel mito de que las dictaduras eran manejadas o controladas desde los Estados Unidos no es tan evidente, ¿no? Yo creo que el golpe de García Mesa es una prueba de que los actores políticos y militares en Bolivia se movieron de forma autónoma. Por supuesto que dependían del apoyo a futuro, ¿no? Pero la decisión de golpear, la decisión de asesinar a Marcelo Quiroga, la decisión de demoler el edificio de la COP, la decisión de cimentar una dictadura anticomunista, yo creo que tenía más fundamento en actores internos, ¿no? O sea, no fue, yo creo, una una medida o una acción programada desde afuera, ¿no? Y la demostración de eso es lo que decíamos hace un momento, que no pudo durar porque justamente el valor de la democracia ya había sido, ya había prevalecido, digamos, en todas partes, y era imposible ya a esas alturas continuar con una dictadura, ¿no? Entonces yo creo que nos muestra que hay una autonomía relativa, ¿no? Que no es cierto que nuestro país sea tan absolutamente dependiente de otros, sino que en determinados momentos y de acuerdo a la correlación de fuerzas se pueden dar este tipo de estructuras, ¿no? ¿Qué personajes, qué documentos han desaparecido con esta dictadura? Bueno, en general, hasta el día de hoy se sigue reclamando, ¿no?, que se desclasifiquen los documentos de las Fuerzas Armadas. No sabemos si efectivamente hay documentación valiosa que se pueda todavía conseguir. Probablemente antes del golpe ya desaparecieron muchas cosas. Hay que tomar en cuenta que antes de julio del 80 ya hubo una intervención de parte de una de las secciones de las Fuerzas Armadas que estaba a cargo de Arce Gómez al Ministerio del Interior. De ahí se sacaron muchos documentos antes del golpe. Probablemente muchos files de dirigentes políticos, gente que después fue perseguida, ¿no? Pero quizás lo más duro, lo más difícil de aceptar todavía es el hecho de que las víctimas de esa dictadura aún no hayan sido encontradas, ¿no? Sus restos, sobre todo, hablamos de las tres personas, ¿no?, que murieron asesinadas en el edificio de la COP, Marcelo Quiroga, Alberto Vega y Carlos Flores Bedregal, ¿no? Y bueno, ese sigue siendo un tema pendiente todavía, ¿no?, de saber dónde se encuentran esos restos. Sobre todo los de Marcelo Quiroga, ¿no?, que fue un personaje político tan importante, tan destacado. Yo estaba en la adolescencia, tenía 14, 13 años más o menos. ¿Y nos puedes describir? Sí, yo lo recuerdo muy bien porque yo, a pesar de que era muy joven, seguía muy, muy de cerca lo que estaba sucediendo en el país. Mi familia acababa de llegar de México y vivimos todo ese proceso de recuperación de la democracia entre el 78, 79, 80. Mi papá sobre todo participaba mucho en la vida pública, era presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz. Entonces, por esa relación, digamos así, en la casa había mucha información, había mucho, se consumía mucho lo que estaba ocurriendo fuera. Vivimos las tres campañas electorales que hubo antes del golpe, que año tras año hubo elecciones, la primera se anuló, la segunda no terminó con un ganador claro, la tercera ya tuvo un ganador y ahí vino el golpe, ¿no? Entonces vivimos tres elecciones nacionales todos los años, vivimos el intento de, bueno, el golpe de Natush, luego el golpe de García Mesa. Entonces fue muy duro, muy difícil. El día del golpe nos pasamos toda la noche forrando libros, escondiendo material que podía en algún momento poner en riesgo a la familia. Y un mes después mi papá salió exiliado, ¿no? O sea, tuvo que asilarse en la Embajada de México. Entonces sí cambió mucho mi vida, ¿no? Porque él, desde ese momento, digamos así, hasta 28 años después, que él volvió recién a Bolivia, nos separamos, ¿no? Entonces hubo, digamos así, un impacto fuerte. Él hubiera vuelto quizás cuando García Mesa se fue, pero finalmente consiguió trabajo en México y se quedó, ¿no? Y justamente le tocó volver ahora, en esta época de Evo Morales, ¿no? Entonces es como si no hubiera pasado nada. Es como si hubiera vuelto otra vez a un momento en que la izquierda llega al gobierno, varios de sus amigos están en el gabinete o están en puestos de gobierno, ¿no? Entonces es como si hubiera llegado para cuando sus camaradas o compañeros volvieron, digamos así, a tener una victoria, ¿no? Entonces sí fue muy duro, y sobre todo ver la muerte de Luis Espinal. Yo fui al entierro siendo muy joven, estuvimos con mi papá, y después también saber o enterarse con mucha impotencia de la muerte de Marcelo Quiroga, ¿no? Se escuchaba, me acuerdo, en la radio el juicio de responsabilidades contra Banzer, ¿no? Lo transmitieron las radios. Y son documentos muy interesantes, ¿no? O sea, la forma en que Quiroga hablaba, su oratoria, su capacidad de argumentación, era algo que yo no he vuelto a ver más, ¿no?, en los políticos bolivianos. O sea, era un hombre extraordinario para hablar, ¿no? Y la gente escuchaba realmente con la boca abierta, ¿no?, el juicio, porque era realmente una lección de historia, de rigurosidad, porque no era además un juicio estrictamente basado en denostaciones o una, digamos, detractando al dictador, ¿no? Sino se basaba mucho en datos, en documentos, o sea, Marcelo era muy creíble por eso, ¿no? Porque había reunido realmente documentación valiosa e importante que demostraba la corrupción, demostraba la violación de los derechos humanos, demostraba el entreguismo, de una forma muy seria, ¿no? Y creo que eso era, digamos, lo que diferenciaba a Marcelo del resto de la izquierda, ¿no? El resto de la izquierda adjetivaba, criticaba, digamos, al adversario, pero con argumentaciones muy generales, ¿no? En cambio, él, de forma muy documentada, entonces tenía una enorme credibilidad, ¿no? Entonces ese juicio fue también muy importante, y claro, el que lo asesinaran era una prueba clara de que Marcelo sí había tocado, ¿no?, realmente la llaga. ¿Cómo ha sido la vida allá afuera de todas esas personas que salieron y que vivieron en otros países? Mira, yo creo que hay dos historias. Una es la de los exiliados en la época de Banzer, que era una época en la cual justamente se producían muchos golpes en América Latina, y por lo tanto, por ejemplo, en Europa o en México, los exiliados eran muy bien recibidos porque venían de todas partes, venían de Argentina, venían de Chile, venían de Uruguay, y eso hacía de alguna forma que se generaran comunidades grandes de exiliados que en su momento influyeron mucho en los países donde fueron recibidos, los chilenos en Suecia, muchos bolivianos en México, el Marcelo Quiroga del que hablábamos dando clases en la universidad allá. Entonces fue un exilio, digamos, un poco más, con mayores ventajas, ¿no? El exilio del 80 que le tocó a mi padre ya no tenía el mismo cariz, porque ya la democracia estaba siendo recuperada en muchos lados. Entonces lo de Bolivia era una especie de accidente, una especie de equivocación histórica, ¿no? La mayoría de los exiliados ya había vuelto o estaba en vías de volver, ya no quedaban, digamos, muchos rasgos de dictadura, y o los exiliados iniciales ya se habían acomodado. Entonces estos segundos exiliados del 80 ya llegaron en condiciones más difíciles, ¿no? Ya no tenían las ventajas que tuvieron los otros, ya no tenían trabajo seguro. Muchos se fueron a asilar a la embajada pensando en que podían migrar, ¿no?, antes que realmente por estar perseguidos, ¿no? Había mucha gente en la embajada que no tenía por qué haber salido, pero que dijo, esta es mi oportunidad para irme a México, ¿no? Entonces hubo mucho de eso, ¿no? Muchos de ellos también volvieron porque se dieron cuenta que no habían las mismas ventajas, ¿no? Pero yo creo que es un proceso muy duro, muy difícil, ¿no? Porque uno no quiso irse de su país y de pronto está fuera de él, y por más que le den un trabajo, por más que tenga una vivienda, está permanentemente pensando en lo que sucede en el país, en las dificultades que están viviendo los suyos, en la necesidad de volver, y entonces todos los años está preparándose para volver y por alguna razón no puede hacerlo. Entonces en realidad nunca llega a arraigarse en el país donde está, lo cual es muy difícil, ¿no? Porque finalmente no termina de estar en el lugar donde vive y tampoco termina de irse, ¿no? Igual se sigue quedando de alguna forma. Entonces mucha gente ha vivido eso con dificultad. Eso se ve sobre todo con los hijos ya escuchan hablar de un país en el que no nacieron, en el que no vivieron, ¿no? Una patria que no conocieron, pero que sus padres todo el tiempo están recreando, están rememorando. Entonces eso los hace también distintos a los otros niños, ¿no? Eso hace que sea complicado. Algunos rechazan por completo volver a ese país que no conocen y del cual se les habla con tanta nostalgia. Otros más bien quieren hacer puntos, ¿no?, con sus padres y tratan de adscribirse a esa nacionalidad que ya no es suya, ¿no? Entonces mis hermanos, por ejemplo, que estuvieron criados en México, tienen esa ambigüedad, ¿no? O sea, son mexicanos, pero claro, sienten como una deuda con Bolivia porque sus papás son de allí y siempre hablaban ¿no?, de Bolivia, de las costumbres, de la comida. Entonces vinieron un tiempo, pero finalmente se dieron cuenta que este no es su país, ¿no?, que ellos crecieron en otra parte. Pero entonces siempre está esa dualidad, ¿no? Y los exiliados no terminan nunca finalmente de asentarse, yo creo. Incluso cuando han vuelto, también quieren volver donde estuvieron, ¿no?, porque también tienen buenos recuerdos. Entonces es complicado, ¿no? Es duro, yo creo. Thank you. han construido ellos en esos otros países? ¿Cómo ha sido la cultura del exiliado allá? ¿Qué han dejado? ¿Si hay personajes reconocidos en otros países? Sí, yo creo que en algunos casos se los recuerda mucho por su contribución académica, ¿no? Por ejemplo, René Zabaleta Mercado, un famoso exiliado boliviano. La biblioteca de la Flaxo lleva su nombre, él fue el primer director de la Flaxo en México, ¿no? Entonces, un boliviano como yo también que fue a estudiar ahí, encuentra, ¿no? De pronto ve, la biblioteca tiene el nombre de un boliviano, ¿no? Y de rato en rato alguno que otro se acuerda de haber pasado clases con él, ¿no? Entonces, muchos de ellos tuvieron ese aporte académico, ¿no? Marcelo Quiroga también, no tenían, digamos, autorización para involucrarse, por ejemplo, en política local, ¿no? No podían hacer política como mexicanos por ser extranjeros, eso estaba terminantemente prohibido, ¿no? Entonces eso hizo que se dedicara mucho a lo académico, ¿no? A desarrollar teoría, a hacer sociología, a investigar, a manejar un discurso quizás no tan mexicano ni boliviano, sino latinoamericano, ¿no? Entonces en muchos casos, Zabaleta, por ejemplo, escribió sobre Chile estando en México, sobre Bolivia, para no meterse justamente en temas del país anfitrión, como una muestra también de respeto, ¿no? Entonces creo que ese sobre todo ha sido su aporte. Y segundo, el estar presente en muchos casos en fechas importantes, ¿no? Yo estuve también un tiempo en México y cuando aquí ocurrió lo de Febrero Negro, ese enfrentamiento entre policías y militares, era bien cotizado ser boliviano porque los periodistas, mucha gente quería encontrar a alguien que habiendo vivido aquí pudiera explicar mejor lo que estaba pasando en Bolivia, ¿no? Y creo que eso también hicieron los exiliados, o sea, el hecho de, por ejemplo, en la Ciudad de México tener exiliados de distintos países permitió también en las universidades o en los centros culturales, ¿no?, contar con testimonios, ¿no?, de distintos latinoamericanos. Entonces yo creo que fortaleció una especie de identidad más latinoamericana y una mirada más general, ¿no?, que no se podía hacer con locales, sino con gente venida de afuera, ¿no? Entonces yo creo que los problemas de Chile, de Argentina, de Bolivia, se hicieron muy presentes en Europa, ¿no?, y en Norteamérica, gracias a la presencia de los exiliados. Durante el gobierno de García Mesa, ¿cómo era la cultura? ¿Se estancó la cultura? ¿Cómo se desarrollaban todas esas manifestaciones culturales que ahora vemos normalmente? Bueno, lo que teníamos es una fuerte censura en los medios de comunicación. Teníamos una cadena radial todos los días, en la mañana y en la noche, o sea, un solo noticiero que tenían obligatoriamente que transmitir todos los medios. Por lo tanto, las radios no tenían departamentos de noticias porque tenían que conectarse a las noticias que venían del Estado central, digamos así, lo cual impedía ver, digamos así, más allá de lo que el gobierno autorizaba, ¿no? Pasaba lo mismo en los diarios, entonces era muy difícil que, por lo menos en ese año, se pudiera manifestar abiertamente expresiones culturales diferentes, ¿no?, disidentes. Entonces, se empobreció mucho el panorama cultural, ¿no?, porque la mayoría de los artistas normalmente tenía posiciones de izquierda o buscaba a través de su arte generar una crítica al gobierno y había mucho miedo, ¿no? Como el gobierno comenzó asesinando a Marcelo, entonces ya nadie se sentía libre de una bala, ¿no? Porque si lo han podido matar a Marcelo, o sea, nosotros que no somos él, más rápidamente lo van a hacer, ¿no? Entonces era un gobierno muy que logró amedrentar con mucha fuerza a la gente, ¿no? Porque antes, ya en noviembre, hubo una revuelta popular en contra del golpe de Natush, ¿no? La gente salió a las calles, se enfrentó a los tanques, hizo barricadas, toda la Pérez Velasco eran barricadas. Entonces, sabiendo que eso había ocurrido, los militares, en el segundo ensayo que era este golpe, decidieron realmente reprimir mucho para que eso nunca más vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces había mucho temor, entonces todo esto se limitaba, digamos, a ámbitos privados, ¿no? Públicamente no se podía hacer mucho. A pesar de eso, hubo, digamos, algunos partidos y activistas que lograron, ¿no?, romper la censura. Me acuerdo bien, no sé si tiene mucho que ver con cultura, pero en las páginas sociales de Presencia, el aniversario del MIR, ¿no?, de aquel MIR único y heroico de aquel entonces, sacaron los miristas un aviso que decía: hoy cumpleaños la niña Mirta Miranda, no sé qué, o sea, todo tenía que decir MIR, ¿no? Y saludo a sus compañeritos, ¿no?, de lucha, no sé qué, o sea, tenía una cosa rara, había la foto de una niña, obviamente, pero aparecía como el cumpleaños de una niña y era el cumpleaños del partido, digamos, ¿no? Pero todo el mundo que leyó eso se dio cuenta que era el MIR, ¿no? Y después de 2 semanas la dictadura se dio cuenta que había sacado eso a alguien, ¿no? Ya no se podía descubrir quién, ¿no? Entonces sacaron otro aviso tratando de contrarrestar, ¿no? Buscada, ¿no? Mirta, Miranda, no sé qué, ¿no? Por no sé qué delitos, o sea, tratando de jugar en el mismo código, ¿no? En el mismo doble sentido, pero ya un poco tarde, ¿no? Entonces se trataba, digamos, de alguna manera de romper un poco esas barreras, ¿no? Esos obstáculos, pero creo que era difícil, todo el mundo estaba muy asustado. Y después cuando vino la masacre de la Harrington, ya nadie quería hacer nada, ¿no? O sea, ya era muy peligroso realmente hablar en contra del régimen, ¿no? Porque sabía lo que podía costarle a uno, ¿no?